junto a obreros y estudiantes, sol de un nuevo amanecer. Padre Santo de la Higuera, en Santiago vio nacer otro santo en Chacarera, sangre y barro, un nuevo rey. Junto al pueblo fue su ley, Mario Roberto Santucho, morir o vencer. Entre montonera y lucha se asoma Treleu, símbolo de unión y fuerza, no deben caer. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyún. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa que Encienda la Voz del Pueblo. Nuestra vía de comunicación es 155-10-59-72. ¿Quién les habla? Amanda. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15. Bueno, como todos han escuchado en los medios de desinformación, en el almacén, en todos los lugares donde hemos salido a hacer las compras diarias de la comida más básica que se pone en la mesa de todos, ha aumentado la harina, entonces nos aumentaron el pan. Sí, para nosotros los mendocinos, estoy comiendo tortita. Yo no miraba, digo, no, eso no se hace, pero bueno, acá estamos dando muestra de que, bueno, todavía por lo menos una tortita podemos comprar para traer a la radio, ¿no? Bueno, acá en Mendoza este ha sido el cuarto aumento que nos quedó del año, ¿no? Acá, bueno, los productores, los panaderos denuncian que la bolsa de harina en este tiempo ha aumentado más del 100%, ¿no? Claro, imagínate que acá los datos que nosotros tenemos es que, bueno, que pasó de 110 pesos a 270 pesos. Es una locura. Claro, esto en un solo día, pero esto ya venía aumentando. No, no, por supuesto, no en un solo día, pero a raíz de estos cuatro aumentos que vos venís... Esto pasó en un solo día. Ah, esto pasó en un solo día. No, por eso, y aparte ya venía aumentándose. No te lo puedo creer, yo pensé que esto era parte de los cuatro aumentos que han habido a lo largo del año, ¿no? No, este es el último aumento que hubo de la bolsa de harina. Claro. O sea que es un asalto a mano armada, porque es más del 100%. De un día para el otro. Aparte los otros aumentos que ha habido durante lo que va del año, ¿no? Cuando ha sido el 10, el 15, el 20 y ahora el 100, o sea que estamos hablando casi de un 170% de aumento de lo que sería el producto final, el pan, las tortas, las masitas, en lo que va del año. Claro, ¿no? Y no olvidarte de comprarte una factura. Escúchame, y no conforme con esto, ¿no? El gobierno que se jacta de nacional y popular, ¿qué es lo que hace? Se embarca en emitir una deuda por un equivalente a 800 millones de dólares de los bonos del Tesoro, y se lo suscriben a empresas del sector avícola y molinos harineros. En modo de acuerdo de pagos convencionales, ¿qué quiere decir esto? Compensatorios. ¿Qué quiere decir esto? Pago de subsidio. ¿Cierto? Claro, lisa y llanamente. Todavía que nos aumentan de un día para el otro, más del 100%, se le entrega a estas empresas monopólicas un subsidio. ¿Para qué? ¿Para que no sigan aumentando? ¿Qué es lo que quieren lograr con esto? Para congelar el precio, para ser parte del congelamiento que ellos pretendían a partir de ahora del 1 de julio, ¿no? Ah, mira, ¿qué te parece? Pero bueno, por las dudas, aumentamos ahora todo lo que hay que aumentar. Claro, antes que nos congelen los precios, ¿cierto? Sí, el 1 de julio congelado, ¿no? Y eso está pasando en todos los productos de los que se habla, ¿no? De los que se habla con respecto a este congelamiento que está manejando y manipulando el gobierno nacional. Mira, hoy día, por ejemplo, yo escuchaba por otro medio que hablaba gente que se comunicaba con una, con un medio de desinformación, como decir, de España, ¿no? Donde decía que un kilo de pan salía 0,35 centavos de euro. Claro. Y si uno lo convierte a la cotización del día, que es 6,80, 7 en este caso, un kilo de pan no saldría más que 2 pesos 50, por ejemplo. Claro, mira la diferencia. Y acá, ¿no?, estamos hablando de 15, 18 y 20 pesos según la calidad del pan. Claro, y ¿no? Aparte tenés que contar las hectáreas y hectáreas de tierra que hay para, para sembrar acá trigo, que con lo que se hace la harina, de lo que se hace el pan. Y cómo se venden a granel, cómo se sacan de la de la tierra, cómo se exportan desde de acá, de nuestro país, cómo se saquea ese material, esa materia prima, ¿no? Porque toda la mayor parte de la producción es para exportación. Entonces, esa gente que hoy nos dice que en España compra el pan a 0,35 centavos de euro, es gente que compra pan hecho con trigo argentino exportado a España, por ejemplo. Claro, y todavía lo estamos pagando más caro que lo que sale el trigo a exportación, ¿no? Claro, porque esto, como vemos, esto es todo negocio, ¿no? O sea, y este último dato, que donde el gobierno nacional y popular, con su modelo y su proyecto, para frenar el aumento, decide hacer este bono, entregar este bono, endeudar al Estado Nacional, o sea, endeudarnos a todos los argentinos, para cubrir las exigencias del sector para no seguir con los aumentos. Ahora, pero de acá va a salir el pan para todos. Es una forma irónica de verlo, ¿no? Claro, pero hay mucha gente que está proponiendo un boicot, ¿no? Pero nosotros decimos, ¿podemos hacer un boicot por el tema del pan? O sea, no tenemos otra forma. Lo estamos viendo en Brasil, que aumentó el 20 centavos de la moneda de los brasileños. Del real. Aumentó 20 centavos el pasaje y el pueblo salió a las calles durante una semana y más. Se siguen movilizando los gastos desmesurados del Estado con la preparación de esta Copa Confederaciones que se está jugando. Bueno, hoy se pensaba que iba a haber más de 100.000 personas en las calles cerca del estadio donde se jugaba una de las semifinales, que es Brasil con Uruguay, ¿no? Uh-huh. De paso damos el dato deportivo. No, claro. Pero ahí la gente por mucho menos salió así que esta gente que está promocionando, invitando a un boicot, yo diría que hagamos el espejo del resto de los pueblos de Latinoamérica, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Qué es lo que hay que hacer para frenar estos aumentos desmedidos, desmesurados, y que encima no, son hasta un castigo para la población? Claro, ¿no? Porque vos imaginate que te achatan el salario de mil y una manera, ¿no? Y te extraen plusvalía, que se quedan con la ganancia que vos producís. Y encima ahora no te están tocando lo más sensible, que es lo que yo siempre, o sea, lo que yo empecé diciendo, que es lo más básico que tiene que haber en la mesa, ¿no? Pero mucha gente, inclusive hay gente que ni siquiera tiene para cenar, por ejemplo, claro, para hacer una cena para toda la familia, y ¿qué hace? Compra un poco de pan, un paté y chao, claro, o y pan está pelado con un té. Claro, es su cena. Puede ser su media tarde y hasta alguno de su almuerzo, ¿no? Con una taza de yerbeado o con un mate amargo, sin azúcar. O sea, entonces por eso yo digo que tampoco es el tema del boicot, tampoco es porque nos estamos castigando nosotros mismos. Claro, o sea, no castigamos a nadie boicoteando el pan. Claro, no compramos y no consumimos nosotros algo que es tan elemental en la alimentación de cualquier persona. Entonces, lo que tenemos que hacer es otra cosa, ¿no? Que yo digo, bueno, miremos y veamos el ejemplo de lo que está pasando en Brasil, en Paraguay, hoy en Chile con los estudiantes, bueno, y tomemos medidas al respecto. Bueno, en el próximo bloque ampliaremos sobre estas noticias sobre esto de lo que estamos conversando, ¿no? dejarán de montañas, de campos y de fábricas, avanzando multitudes para cambiar esa patria. Y allí estará como siempre, acostumbrado a vanguardia. Es el partido del pueblo, es el partido de las masas. Continuando el legado que dejaron con sangre, abatidos en la lucha contra el imperio yanqui. No muere la memoria, el que cayó peleando. Es el partido del pueblo, quien se levanta y renace. No podrán estas voces callar, junto al pueblo hoy volvemos a estar, gritando fuerte, viva la revolución. Junto al pueblo, pueblo trabajador. Escuchar junto al pueblo, hoy volvemos a estar, gritando fuerte, viva la revolución. Junto al pueblo, pueblo trabajador. Seguís escuchando la chispa que encienda la voz del pueblo. Bueno, operador, no me ponga esa cara. Si no me avisa, yo no sé qué está poniendo usted. Bueno, se ve que ya se había dicho eso. Nuestra vía de comunicación es 155-10-59-72. También podés escucharnos dentro de un rato, si todo sale bien, en el Facebook a través de La Chispa Mendoza. Si nos graban bien el programa. Bueno, le avisamos a los que nos siguen que de la semana pasada hay en el Facebook dos programas, dos archivos con el programa. Uno con, que tiene una parte, que son los primeros 10 minutos, y no sé qué pasó, que hasta ahí llegó. Y después lo volvimos a publicar el día siguiente, completo, ¿no? Como tiene que ser. Claro, y le hemos aclarado completo. Bueno, recién hablábamos de la situación que se vive en Chile, ¿no? Sí, un poco que tenemos que hacer un espejo de las situaciones que se están viviendo en Latinoamérica, y bueno, porque están pasando cosas en toda Latinoamérica, ¿no? Y en todo el mundo también. En todo el mundo. Pero lo de Chile es muy significativo, muy llamativo, ¿no? Bueno, ahí ha brotado y ha surgido el movimiento de los indignados, si se quiere llamarlo de alguna manera, porque, bueno, esto es juventud, es pueblo, es gente no organizada, partidariamente, si se quiere, o si está no están no están en el partido gobernante, porque han salido, y muchos, algunos incluso, por ahí se veían reportajes que se le hacía, gente que decía, bueno, que ellos habían votado a este gobierno, pero estaban desconformes y por eso salían a reclamar, ¿no? Recién decíamos que, bueno, que todo empezó por los 20 centavos de real del aumento del boleto. Entonces, empezaste hablando de Chile. No, estoy hablando de Brasil. Claro, se está hablando de Brasil, ¿no? Pero es que dijiste de lo que está pasando en Chile, es muy significativo. Bra- Brasil, dije. Bueno, capaz que dije Chile, bueno, está bien, está, aclaremos, es Brasil. Este, y el tema es que aparte de eso, y encima jugándose la Copa Confederaciones de fútbol, generó toda una reacción en contra de los millones que se han gastado en restaurar y en construir estadios para el próximo Mundial de Fútbol que se juega justamente en Brasil, ¿no? Entonces, mucha gente asoció el gasto desmedido del Estado Nacional brasileño con todas las necesidades y faltantes que está empezando a tener la población, como en todos los países de Latinoamérica, donde este supuesto modelo progresista que está ganando los gobiernos y la dirección de los estados en América del Sur terminan siendo discursivos, y en la vida real el trabajador, el hombre del pueblo, sufre necesidades de todo tipo, ya sea por carencias en la educación, en la atención pública, en la salud, en el tema de vivienda, ¿no? O sea, y eso ha generado, bueno, que hasta que el gobierno, la presidenta de Brasil haya tenido que salir a hacer un discurso llamando a la paz, a la reflexión, al pueblo brasileño, con la promesa de hacer un plebiscito para ver si se hace una reforma constitucional o algo que... Claro, ¿no? En reformar los presupuestos que se dan para salud y educación. Bueno, pero vos fíjate que no les faltó oportunidad también, no dejaron de aprovechar la oportunidad en todo esto, encima tratar de tirar la responsabilidad sobre la gente, ¿no? Porque en un momento hablaban de que esto, si no se cumplía la seguridad para los jugadores, para los turistas, por la situación social, ¿no? Sí. Se iba a suspender la Copa del Mundo. Claro, pero... Entonces, o sea, y que además iban a tener que pagar un seguro por no poder ser anfitriones, ¿cierto? Entonces, como que se trató de asustar, de decir, bueno, no solamente que no se va a jugar, sino que además nos vamos a endeudar más y vamos a gastar más de lo que ya se gastó. Como si esto fuera en algún momento amedrentar a las masas movilizadas, ¿no? Claro. Que estaban ya decididas a decir basta con todo este espilfarro de guita, claro, ¿no? Imagínate vos con el espíritu futbolero que tiene el brasileño, claro. que yo creo que es más exacerbado que el nuestro, de los argentinos o de los uruguayos, que masivamente la población se esté oponiendo o esté cuestionando la realización del Mundial, es porque debe de tener problemas mucho más serios. Claro, ¿no? Indudablemente es mucho más importante para ellos tener, claro, salud, educación, vivienda y cosas que sí, mejoren su calidad de vida. Exacto. Y no un partidito de fútbol, ¿no? Claro, así sí sea un mundial. Bueno, pero esto un poco también lo que nosotros decíamos, hablábamos de Paraguay. En Paraguay hubo una gran movilización también en estos días, donde cientos de miles de personas se lanzaron a las calles a protestar por un aumento desmedido de las dietas de los legisladores o diputados del poder legislativo paraguayo a sus sueldos, ¿no? Entonces, bueno, muchos de los paraguayos decían, bueno, estamos viendo estamos tomando el ejemplo de los hermanos brasileños, claro, y estamos en la calle porque esto ya es intolerable. Claro, de hecho uno dijo, ¿por qué ellos sí y nosotros no? ¿Cierto? Porque claro, ellos sí se manifiestan y nosotros no. O sea, y fíjate que ¿por qué se han manifestado? Por el aumento exuberante de las dietas que se han dado los legisladores y los senadores, cosa que acá también pasó, y sin embargo, nosotros como buenos sometidos que somos, no. Sí, no sé qué estamos esperando, pero bueno, es parte de lo que se está viviendo, ¿no? Bueno, recién hablamos de Chile, vamos a volver a hablar de Chile. Ahora sí vamos a hablar de Chile. No, porque hoy hubo una gran movilización, como ya viene manifestando los estudiantes chilenos, por estas reivindicaciones de quieren educación de calidad y gratuita y pública, y que bueno, ya esto viene de hace 2 o 3 años atrás. Bueno, el asunto es que ha habido cientos de miles también de estudiantes en la calle, ha habido represión, ha habido detenidos y heridos, como siempre terminan estas manifestaciones en Chile de los estudiantes. Bueno, bueno, si bien acá se está organizando la clase trabajadora de a poco, desde lugares, desde diferentes lugares, desde cada lugar propio de cada manifestación y de cada organización, lo que estamos haciendo, lo que está faltando es como que nos juntemos todos en una consigna en común, ¿no? Y sí, porque no podemos decir tampoco, bueno, que acá no se hace, no se pelea, no se lucha, ¿sí? Se está peleando, se está luchando y se están dando batallas importantísimas en la clase trabajadora. Pero falta un poco lo que vendría siendo el apoyo del resto, o sea, de las masas, de que luchar y pelear por estas cosas que nos indignifican. No sé si existe indigna, esa palabra, es que nos indignan, que como es el aumento del pan, como es el aumento cuando antes, sí, de los precios, de la carestía de vida. O sea, fíjate vos que es increíble. Yo creo que el comentario de cualquier hombre o mujer, ama de casa, que va a hacer sus compras a los supermercados, que es increíble, o no encuentra el producto, o lo que encuentra es otra calidad y es carísimo, ¿no? Entonces, esto del control de precio es una paparruchada. Sí, una fantochada, qué sé yo, es un blef, que es un discurso que no se lo cree nadie. Bueno, y qué sé yo, nos tenemos que ir yendo, ¿no? Porque ya está loco de la azotea, el pirata que nos está pisando los talones, pero yo quiero, antes de irnos, hacer un par de comentarios, ¿no? Hoy es 26 de junio. Hoy, hace 11 años, fueron asesinados cobardemente y por la espalda dos militantes populares que en la época, estamos hablando del año 2002, ¿no?, cuando se estaba intentando salir de la crisis más tremenda que nos ha sometido la burguesía en este país, donde hubo un desgobierno, donde tuvimos en menos de una semana como 5 presidentes, sí, y la población se tuvo que bancar sola esta situación. Fue cuando surgieron los clubes del trueque, cuando la gente empezó a buscar la solidaridad entre sí para poder sobrevivir. Bueno, en aquellos años también se quiso cooptar al movimiento de piqueteros, que se los conocía de esa manera, a todo esto movimientos que surgieron por la misma necesidad, por la desocupación, por la marginación, que pedían mejoras en los planes de ayudas que se le estaba dando del Estado, o reclamaban más que planes, trabajo e inclusión laboral, y bueno, y fueron violentamente reprimidos. Estamos hablando de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, ¿no? Gente joven que, bueno, que por pelear por una vida digna, no solamente la suya, sino de sus pares, vecinos y de barrio, fueron violentamente reprimidos y asesinados. Bueno, un homenaje para ellos, y bueno, ese era uno de los temas. Y el otro, que no puedo dejar de comentar, ¿no?, es que, bueno, en estos días, esta semana, creo que fue el lunes, fue recibido por el Papa Bergoglio, ¿cómo se llama el Papa? Es Francisco. Francisco, bueno, por el Papa Francisco fue recibido el Félix Díaz, que es uno de los referentes más mediáticos de lo que son las comunidades Kwan del norte de nuestro país, ¿no? Por supuesto, allá fue llevado por el grupo del Serpaz, que es Pérez Esquivel, el premio Nobel de la Paz, ¿no? Sí. ¿Qué tiene esas actitudes media poco claras para mí, ¿no? Porque cuando se nombra a Bergoglio Papa, él hizo algunas declaraciones como que le quedaban dudas o tenía dudas de cuál había sido la verdadera actitud y postura de este hombre en la época de la dictadura, que, bueno, que no se puede justificar, ¿no? Él era parte de la dirección de esta iglesia, que fue cómplice de la masacre y fue cómplice de digamos, de lo más brutal de que ha sufrido nuestro pueblo en una dictadura militar. Bueno, mientras Bergoglio Recibía a Félix Díaz y los hermanos Kuhn a partir de él le dejaban un mensaje donde le piden que haga reflexionar a la señora presidenta y cuánta historia. En Formosa moría producto de una golpiza el hermano Huichi, Víctor II, nieto del cacique Bonifacio González de la comunidad Campo Bandera, ¿no? Digamos que este hombre fue ferozmente golpeado por los criollos, así lo llaman los hermanos a los blancos, digamos. Uh-huh. Una paliza brutal que, bueno, lo dejó de cama, tuvo que ser trasladado al hospital de Formosa, donde, bueno, en estos días falleció, ¿no? Qué casualidad, mientras... mientras estaban atendiendo al cacique por el Papa, vienen y... Claro. Le dieron una paliza mientras, por eso, hermano, que terminó muerto. Y todo esto se usó mediáticamente, ¿no? Uh-huh. Bueno, muchos han salido a criticar a Félix Díaz, pero los que critican tampoco tienen autoridad ni altura para hacerlo, ¿no? Estamos hablando de Luis de Lía, y otros fantoches del oficialismo mediático de este gobierno. Pero bueno, y esto sucedió en una provincia kirchnerista, donde Gildo Ifrán es gobernador. Claro. Esto hay que remarcarlo porque, bueno, es parte de este modelo nacional y popular. Bueno, yo cuando leí esta noticia de la muerte de Víctor II, se me vino a la mente un tema de los Quila Payún, que decía, ¿qué dirá el Santo Padre? Ajá, mira, ¿qué dirá el Santo Padre? Bueno, que él está... ¿Qué dirá el Santo Padre? Se llama. Sí. Le estamos dando letra al operador. Bueno, ajá, para que sepa. Es el modo lo que queríamos, ¿no? Que podíamos dejar de hablar hoy día. Y bueno, un homenaje a Darío y Maxi, aquellos héroes de nuestro pueblo que, bueno, fueron salvajemente reprimidos y asesinados por la policía bonaerense. Y bueno, y a los hermanos originarios del norte que sufren, a pesar de esta exposición mediática, que también me hizo recordar a cuando, la verdad que me dio pena, ¿no? Verlo a Félix Díaz y más allá de que él va con toda una buena intención, ¿no? Sí. Me hizo acordar a las Pocahontas, por ejemplo, cuando se la llevan a Inglaterra, sí, o en la conquista, cuando se llevaban ejemplares de los originarios para exhibirlos, mostrarlos en los palacetes de España y Portugal, ¿no? Bueno, le debemos el tema para la próxima, bueno, lo encontramos. Así que ya con mucho más para decir, como siempre decimos, podríamos ver si vamos a poner algunas notas que nos quedaron acá colgadas en el... Las vamos a pegar en el Facebook de La Chispa para el que pueda tener acceso a internet, que las vea. Y bueno, estamos acá el próximo miércoles, si se puede... A partir de las 19. Les dejamos el espacio a los locos de la azotea y esfuércense, muchachos, para hacer un muy gran programa. Si no trabajo y si trabajo me matan.